Music. Ala, ey. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé de ti. Ya da igual recordar todo aquello que me hacía sentir. Todo lo que hice por ti y tú nunca hiciste por mí. Dime por qué ahora eres así, algo que jamás entendí. Todo lo que hice por ti y tú nunca hiciste por mí. Dime por qué ahora eres así. Fue impensable poder olvidarte y hiciste, me dijiste que es un chiste y ahora no te creo nada. Aunque tú no quieras.